Tchau, amigo Juliano Jaboski. Que prazer cantar contigo, meu irmão. E ainda mais quando se trata de um chamamé como este, a Rapotama. Gracias, irmão Borges. Gente de lei. Adiós, colonia Florencia, Guillermina y el Ramón. Adiós, che gente porá, don Rogelio Lamazón. Adiós, don Luisito Ventos, Villana y Tartagal. Adiós, ingenio Las Toscas y la zona forestal. Adiós, capataz de playa, perdona, che despedida. Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. De luto quedan los campos, muy triste en el malezal. Si alguna noche en el monte hasta me oyeron llorar. Le conté de mi desgracia a la Virgen de Itatí, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O pai te mache esperanza, o caniche linda moza. Imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Dejé que pasara un año, dejé que pasara el tiempo. Adiós, mi sargento Aranda, haré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido. Y aquel que me tuvo antojo, que no me eche el olvido.